temblor. Siento tu voz, cual eco misterioso hablando de nuestro gran amor. Siento tus manos que acarician mi rostro, cual el viento suave acaricia una flor. Siento tu ser que busca mis caricias. Siento tu amor meciéndose en mi alma, dándome su esplendor. Siento tu voz, cual eco misterioso hablando de nuestro gran amor. Veo tu luz.